de semana vuestros escenarios. Que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Buenas noches, del rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Y bajo la dirección de esta estación, contamos con el camarada Juan Contreras. En la coordinación general, a Guadalupe Rodríguez. En la coordinación técnica, Fran León. En los controles, contamos con el camarada Pulga. Y en la coordinación de producción de contenido, contamos con el camarada José Pérez. Y en la producción y locución de este espacio, el camarita Javier Xavier, el monaguillo rebelde. ¿Y quién te habla? Richard Alexander. Un tema de Julián Conrado hemos elegido esta noche para darle la bienvenida a nuestro queridísimo hermano del alma, a nuestro Juan Manuel Santos, que no es más que... Todos debemos recordar que son los enemigos del pueblo. Que no es más que el enemigo del pueblo, así como lo dice el camarada Alfonso Cano. Juan Manuel Santos, acá nosotros decimos que más allá de la real politiquip, más allá de lo que se, acuerdos económicos que se puedan hacer entre nuestros dos países, nosotros no le damos la mano a personajes nefastos en nuestra historia, y mucho menos nos abrazamos con gente que tiene la sangre del pueblo chorreando en sus camisetas. Esto es Grada Popular, música subversiva, insurgente y revolucionaria. Hoy también saludamos a la gente de Radio Carapa. También saludamos a la gente de Estación 29. También a la gente de Radio Atómica, la gente de Radio Aire y desde lagredia.com.org. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta emisora, Al Son del 23. Una vez más, como todos los lunes, Grada Popular, programa contrainformativo, no vamos a decir que anticultural, porque por ahí un pana no le gusta, pero acá damos lo mejor de nosotros para darle a conocer los eventos que se hacen acá en Caracas y lo que se debe, las informaciones que usted nunca va a escuchar en esa media, en esos periódicos y en esas televisoras, que día a día, a través también de sus diarios, sus páginas web, sus Twitter, andan atacando un proceso hacia una revolución que estamos viviendo en Venezuela, y obviamente estamos aquí para defenderla y para estar dándole la voz a los que no tienen voces. Y es por eso que abrimos ya de una buena vez este programa de Grada Popular con un par de denuncias que tenemos aquí a la mano, que, y las cuales vivimos también cada vez que llegamos aquí a la emisora, lo conseguimos con una boca de lobo. Una boca de lobo quiere decir que está más oscuro que, bueno, que una cueva de lobo. Está más oscuro que la conciencia de Juan Manuel Santos, por ejemplo. Bien, un llamado a Corpolec para que también le des luz a lo que es toda la calle principal de La Cañada, aquí en la parroquia 23 de enero, y también en la calle Sonrisa de los Magallanes de Catia. También tiene dos semanitas sin alumbrado público. Se podrán imaginar la gente cómo andan por ahí, por esas calles y todo. Si ya en Caracas la delincuencia, lamentablemente, y hay que aceptarlo, está apoderada de las calles a través de un sinfín de personajes que no queremos nombrar. Bueno, también los ayudamos si no tenemos luz en nuestras calles. Es por eso que hacemos un llamado a Corpolec. Y también a la ministra de Salud, Ministra de Salud, María Eugenia Saer, porque ya desde hace dos semanas los pacientes del servicio de pie diabético en el Hospital Militar y en las clínicas populares de Lebrun, allá en Petare, y en el Valle, obviamente en el Valle, aquí de Caracas, están sin el producto necesario para la cicatrización de sus heridas tan, tan costosas que cuesta, en el sentido de que para un diabético, como todos sabemos, es difícil cerrar esas heridas que tienen en sus pies. Y hay un producto excelente que tienen los cubanos que se llama Everproc, el cual ya tiene dos semanas que falla en estas consultas de pie diabético. Así que le hacemos un llamado a la ministra Eugenia Saavedra. Ya esto lo hemos reportado por un sinfín de medios alternativos, de medios, sobre todo las redes sociales. Esperamos que en estos días, hace una pequeña rueda de prensa, apoyar a todos esos pacientes que de verdad necesitan este producto. Y bueno, hacer un poquito de presión, porque a lo mejor la ministra ni se entera que el producto está todavía en Cuba esperando que lo traigan en un avión a Venezuela, o otros dicen que está ya en La Guaira llevando agua y sol. Cualquier cosa es posible, ya viendo, me hiciste recordar, de hecho, una nota que tenía la gente de Zurda Conducta ayer en la noche, donde mostraban el lado oculto de los especuladores, la cara oculta de aquellos que acaparan y juegan con los alimentos, juegan con la salud de nuestro pueblo. Y bueno, nosotros acá tenemos que llamar a la conciencia, llamar a la Contraloría Social, tenemos que llamar a todo el pueblo organizado a que no se deje joder por estos especuladores de hoy en día, que son la peor cara del fascismo, porque hay que estar bien mal de la cabeza, bien mal de la nuca, como dicen por ahí, para poner en un almacén productos de productos de la cesta básica, esperando que engorde los precios, hay que estar bien mal de la cabeza, poner en una caja o un almacén productos y medicinas que las puede necesitar cualquier persona para salir adelante, para controlar una enfermedad, sea cual sea, esperando que los precios suban o algo así por el estilo. Entonces el llamado, señores, a la conciencia de clase, el llamado, señores, es a no dejarnos seguir jorobando por este sistema de especulación masiva, y a la denuncia y a la organización. De nosotros depende, de la conciencia que tengamos nosotros, es que esto realmente cambie. Y nosotros acá hacemos este llamado, lo hemos hecho en varios programas, porque vemos con preocupación que dos o tres personas, por estar ganando una cantidad de bolívares X o Y, se puedan poco a poco llevar lo poco que hemos logrado, valga la redundancia, porque están jugando con los niveles de calentamiento, los niveles de bronca que puede llegar nuestro pueblo. Y bueno, son estos señores que quieren una guerra civil, quieren que esto estalle. Y bueno, nuestro llamado a la conciencia, a la denuncia y al barrio y a la gente de todo el pueblo que esté alerta contra estos especuladores de hoy por hoy. El 25 de noviembre, es decir, el viernes pasado, se cumplía un día más del derecho internacional, o el día a la no violencia contra la mujer. Nosotros acá en Grada Popular reivindicamos a todas esas flores guerrilleras que día a día se levantan a hacer patria, y decimos no a la violencia de género, decimos no a esa violencia capitalista que hoy por hoy se encuentra tan marcada en nuestro continente. Nosotros acá de alguna u otra manera pensamos, y creo que puedo hablar por los dos, que cualquier hombre que se atreva a levantarle una mano a una mujer es un cobarde, es un miserable y una persona que debería ser pasado por los fusiles del pueblo. Bueno, después de esa reflexión de Richard, vamos a recordarles que también pueden, hoy lamentablemente ofrecimos por nuestras redes sociales, por ejemplo por el Facebook, que íbamos a colocar hoy un link, y lamentablemente, bueno, por motivos de andar ahí en el corre-corre de esta ciudad, algunos en asuntos laborales, otros en estudiantiles, no se consiguió la manera de sacar la emisora otra vez, o este programa, por las redes sociales. Lo lamentamos de antemano, lo había ofrecido esta mañana, saludando también a la gente, a los que nos siguen también en @gradapopular, lo que es Twitter, y nuestra página web, que cada día tiene más visitas extrañas de otros países, pero bueno, ahí vamos haciendo cada día, abriendo más trincheras para la lucha, agradeciéndole de antemano, bueno, a radioatómica.com.ar en la 106.1 FM, que sale en San Martín, Argentina, como dijo Richard también, en radiocarapa.com.ar, la radio NEC Carapa, desde el país integrador, ¿no? Integrador de Carapa. Saludando al hermano Fari. y a todos esos compañeros que día a día hacen esta nueva emisora, la cual está saliendo por internet. También saludando a la gente, Richard saludó a estación29.com, a la gente de Radio Aire Venezuela.blogspot.com, los cuales nos retransmiten los viernes a las 8 de la noche. Y bueno, poco a poco vamos a ir creciendo en sintonía. Vamos a tratar, tenemos una deuda con todas las emisoras comunitarias alternativas que transmiten en varias zonas del interior del país o en la provincia, como dirían, en el sur. Y tenemos ese reto, ¿no? Hacer alianzas con estas emisoras, con emisoras de Mérida, emisoras de Lara, para que de allá para acá se escuche también alguno de sus excelentes programas. Y obviamente para que Grada Popular se escuche por allá o otro programa de nuestra querida emisora, Al Son 23, la cual está en la Casa de Encuentro Bolivariana, Freddy Parra, donde se encuentra uno de los infocentros más grandes de Venezuela. Se puede decir que tiene más de 60 máquinas totalmente gratis, el infocentro Ramón Ismael Ramos. Ahí todo chico que quiere hacer sus tareas, todo chico que quiere investigar algo, tiene 30 minutos totalmente gratis y puede hasta recargar su tiempo sin necesidad de pagar un centavo en este infocentro gigante. También tenemos una librería del sur, también se inauguró gracias, menos mal, a el café Venezuela, donde puedes compartir el mejor café del mundo y el mejor chocolate también, aunque los camaradas colombianos digan que su café es el mejor. Bueno, pero pasa que este café tiene algo especial, tiene un poquito de subversivo ahí, güey. Un café bien subversivo, un café guerrillero, caracha. Acá también en la Casa de Encuentro Freddy Parra, la cual lo lleva la coordinadora Simón Bolívar, que es la organización que lleva vida política aquí en este sector, que un día fue, un día una comisaría de represión, una comisaría de la Policía Metropolitana, hoy gracias a Dios desaparecida, o gracias a Hugo Chávez. Gracias a Marta también. Y bueno, nada, entonces pueden visitar la página web www.coordinadorasimonbolivar.org. Mira, hablando por ahí, toqué el tema de la mujer porque vamos a escuchar un tema de cumbia proleta, moviendo el esqueleto, moviendo la conciencia. Este tema se llama Rosita Paredes, en honor a una luchadora ecuatoriana que reivindica de una u otra manera el espíritu combativo de todas las mujeres de nuestra América Latina y el mundo. Esto es Rosita Paredes, directamente desde Ecuador son estos panas, ¿no? Esto es cumbia proleta y esto nos lo mandaron al correo, que es grabapopular@rockandfutbol.com. Tirando flecha, papá. Suéltala. Así mismo es. Llévatelo. Rosita Paredes va. Del suburbio a la montaña. Para los otros es final. Para nosotros, aroma. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. ¡Proleta! Si te han dicho que las flores tienen sabrosos olores, debieron haberte dicho que también tienen espinas, con las que a las asesinas militares descoloren, y hacen que las hienas lloren de miedo a las guillotinas. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. La mujer has demostrado, Rosita Paredes Cumbo, que puede seguir el rumbo rebelde del explotado, y derribando este odiado sistema de tumbo en tumbo, y construyendo uno nuevo, más bueno y justo en el mundo. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. les han dicho que has muerto, Rosita Paredes, ¿cuáles? Si hay algo vivo en el huerto de la vida, esto es el pueblo, de cuyos rojos rosales tú eres el botón más nuevo. Los muertos eran los que osaron poner su garra en tu pecho. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita me da este canto de todo el pueblo bandera. ¡Cumbia proletar! Tanto dolor no es eterno, se está acercando el momento de acabar con este infierno del que el pueblo es alimento. Porque el pueblo no es el santo que muestra la otra mejilla, sino el abrigo que trilla la mala hierba cantando. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita viente este canto de todo el pueblo bandera. Rosita Paredes vive dentro de la madre obrera, de la madre campesina como eterna compañera, de esta lucha que se empina como un ave montañista hasta la piedra cimera de la mujer comunista. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. Rosita la lavandera, Rosita la luchadora obrera, eso es un tema de cumbia proleta, moviendo el esqueleto, moviendo la conciencia, directamente desde Ecuador, que escuchas acá en el Son de 23, la 94.7 FM a través de tu grada popular, reivindicando la lucha de las compañeras mujeres, reivindicando la lucha de las flores guerrilleras de nuestra América Latina y el mundo. Sí, señores, grada popular, como todos los lunes aquí, de vuelta. Vamos a decirles o invitarles a que estén pendientes de la programación que nos tiene el Canal 2 TV, la televisora venezolana social, la cual también pueden ver los compañeros que nos escuchan a través de estas ondas hercianas y de las redes sociales, www.tves.gov.be. Una programación ya que estamos en el marco de esta primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, la cual se inaugurará recientes días acá en Caracas, donde nos uniremos todos los países latinoamericanos sin los Estados Unidos de Norteamérica. Esta excelente programación comenzará el día de hoy a las 22 horas de Caracas, con la película Jericó, una excelente película de Luis Alberto Lamata. Mañana martes pasará en Megacine Las Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea. El miércoles Danson Isla 10 de Miguel Lichting a las 10 de la noche. Bolívar Soy Yo de Jorge Alitriana a las 10 de la noche. El viernes 2 de diciembre, el documental Conociendo a Bolívar, y seguidamente Ciudad de Dios, una excelente película, la cual se la recomendamos. Y la serie documental que estarán transmitiendo de lunes a jueves, la historia de la nación latinoamericana, así que no se pierdan esta excelente programación de especial del canal 2 TVS, la cual la pueden ver también por internet. La efeméride del día de hoy, tenemos entre las más importantes, tal día como hoy nace Federico Engels en 1980 en la ciudad de Barmen, en la antigua Prusia. Nació el pensador y dirigente socialista alemán Federico Engels, quien junto a Carlos Marx fue coautor de obras fundamentales que influyeron en el nacimiento de los movimientos socialistas y sindical, como La Sagrada Familia en 1844, La Ideología Alemana 1844-46 y el Manifiesto Comunista en 1948. Fue también el quien, gracias a su desahogada situación económica de la cual disfrutaba como empresario, aportó más la ayuda económica necesaria para que pudiera dedicarse a la tarea de escribir El Capital, e incluso publicó los dos últimos tomos de la obra después de la muerte de su amigo. Tenemos que recordar siempre que el camarada Lenin nos decía que no es posible comprender el marxismo ni es posible expresarlo coherentemente sin tener en cuenta todas las obras escritas por Engels. Engels, igual que Carlos Marx, es uno de esos culpables de la esperanza, uno de esos compañeros que a través de su alto análisis científico sobre la realidad de la clase obrera nos da herramientas para nosotros hoy por hoy de suscitar y enfrentarnos a los problemas que tiene nuestra clase. Hoy, con Engels, con Marx, con Lenin, con el camarada Stalin, alzamos las banderas de la solidaridad, alzamos las banderas de la lucha obrera y reivindicamos siempre al proletariado consciente. Tenemos que recordar que Engels nos decía por ahí, en su momento habló sobre lo que es el lumpen proletario, es decir, los lumpen son estas personas que no se llegan a comprometer 100% con la lucha de la clase, y los definía como escoria integrada integrada por los elementos más desmoralizados de todas las capas sociales. Y de alguna u otra manera su trabajo dentro de lo que es el ser era desintegrar los movimientos sindicales, desintegrar las masas obreras para que de alguna u otra manera no floreciera la revolución. Hoy Engels sigue siendo uno de los personajes inolvidable de la lucha, de nuestra lucha, y uno de los personajes que se va a seguir hablando durante 100, 200 años más, porque mientras las instituciones del capitalismo son polvo, mientras los tristes personajes célebres de la derecha como Bush, como Obama, pasan al terreno baldío del olvido, hombres como Engels, hombres como Lenin, hombres como Marx seguirán ardiendo, seguirán vivo en la memoria y en la conciencia de todo un pueblo trabajador, y su llama seguirá ardiendo en las almas de un pueblo inconforme. Eso fue una cadena nacional de radio y televisión. Bueno, esto no tiene nada que decir. Me lo pego. No, bueno, mira, bórrale. Tal día como hoy, pero de 1822, en Bath, Inglaterra, murió Francisco Antonio Zea, uno de los hombres más notables de la revolución hispanoamericana, nacido en Medellín en 1776. Estaba en España cuando ocurrió la invasión napoleónica. Regresó a América en 1816 para unirse a Simón Bolívar. Presidió el célebre Congreso de Angostura y fue nombrado vicepresidente de la Gran Colombia en el departamento de Venezuela. También fue uno de los redactores del Correo del Orinoco, este importante personaje del cual hay hasta un municipio en el estado de Mérida llamado con su apellido Zea. Un bonito lugar donde pueden pasar unas buenas Navidades. También tenemos que en 1908, en la ciudad de Bruselas, nace en Bélgica, obviamente, nace Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés y principal defensor del enfoque estructuralista en la antropología social. Se educó en Francia, donde estudió filosofía y desarrollo en la Sorbona de París. Lévi-Strauss goza de un lugar preeminente en las investigaciones que afirman que hay patrones comunes a toda la vida humana, aún entre culturas diferentes, con conductas diferentes, con esquemas lingüísticos y mitos propios. Entre sus obras más destacadas se encuentra Antropología Estructural, Tristes Trópicos y El Pensamiento Salvaje, y el primer volumen de Mitologías, que comprende lo crudo y lo cocido, de la miel a las cenizas, el origen de las maneras en la mesa y el hombre desnudo. Bueno, ¿qué queremos resaltar reivindicando a estos personajes el día de hoy? Es que nosotros los obreros tenemos que seguir luchando por los sueños que nos dejaron estos compañeros, estos camaradas a lo largo de la historia. Nosotros queremos resaltar acá en la conciencia de clase, camarada. Queremos que cada uno de nosotros tomemos o asumamos nuestro papel en la historia sin titubeos, sin ambigüedades, porque solo de nuestro compromiso, solo de nuestro análisis constante de la realidad que vivimos, vamos a obtener la victoria final. ¿Qué te parece si escuchamos un temita por ahí? Bueno, este tema se llama Cultura, es de Cultura Neruda. Es un tema de hip hop dedicado a Julián Conrado. No, eso viene para después. Tenemos un tema dedicado especialmente a la madre de Diego, porque la semana pasada recordamos que había fallecido. Entonces aquí vamos a escuchar un tema de una banda italiana que es comunista, hace ska bien trancadito, y el tema es una versión del tema de La Mano de Dios de Rodrigo. Esto es un tema dedicado al Diego, de acá de nosotros, de la Gran Popular, haciendo el aguante a Dios, como dice por ahí. Así que La Mano de Dios por Talco, así que llévalo, pues. Yo me di cuenta que mi vieja sufrió dolor de estómago a los 13 años. Y fui boludo hasta los 13 años. Mi vieja nunca tuvo dolor de estómago. Siempre quiso que comiéramos nosotros. El hambre. Claro. Siempre quiso que comiéramos nosotros. Y siempre, cada vez que llegaba la comida, decía, me duele el estómago. Mentira, no alcanzaba, Jorge. Fuerte. Claro que fuerte, pero por eso estoy orgulloso y la amo bien. ¿Cómo recuerda aquella época usted? Bueno, con mucho sacrificio de mi marido. Se levantaba a las 3 de la mañana para que no le falte el pan a los hijos. Yo tuve 8 chicos y los criamos. ¿Cómo era su vida en ese? Se levantaba a las 3 de la mañana. ¿De qué trabajaba su esposo? Era en una fábrica. Y trabajaba hasta muy tarde, seguramente, tratando de reunir la mayor cantidad de dinero para poder solventar los gastos, ¿no? Por supuesto. El día que él tenía que ir a entrenamiento, que era chiquito, venía a las 3 de la tarde, y si no, quedaba hasta las 7 de la noche. Hizo muchos amigos ahí, porque yo el día que Diego iba, conquistó el campeonato mundial, vi mucha gente, y vi a una señora que la nombraba. Usted decía, Doña Tota, yo soy del barrio de aquel donde ustedes vivían en Lanús. Y estaba, y creo que usted la reconoció desde el balcón. Sí, sí, sí. ¿Quién era? Dígame quién era. Es una señora que vivía antes también al lado de mi casa. Ahora está en Lanús, porque nosotros vivíamos en Villa Fiorito. Claro. ¿Y se visita con algunas personas de ese tiempo, alguna familia? Sí, siempre viene, me voy para allá. Debilidad, su tropezó porque no brilla de azul. Con motivo de que se va a hacer un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de Diego Maradona. Muy bien, habrá un minuto de silencio entonces. Apoyo incondicional de parte de toda la gente. La lamentable noticia se conoció por los altoparlantes de la cancha, por eso la gente entendía el motivo de que se hacía el minuto de silencio del fallecimiento de la mamá de Diego y el apoyo de siempre para Diego. De vuelta aquí en tu 94.7 FM, al son del 23, en esta tu grada popular. Hoy lunes 28 de noviembre, como todos los lunes acá batallando, llevándole la mejor de las informaciones que no te van a dar en esas emisoras, en esas televisoras, en esas radios y en esos periódicos que diariamente nos mienten. Una de esas noticias que a lo mejor ustedes ignorarán, ¿no? Es la injerencia que tienen los países imperiales en las elecciones de otros países. Este es el caso que otra potencia, es decir, la Rusia de Vladimir Putin, está acusando a los países occidentales de injerencia. Aquí dice la nota en la página 12 del excelente periódico Ciudad Caracas en el día de hoy, en su página 12. Putin advierte contra injerencia en las elecciones. El primer ministro ruso Vladimir Putin advirtió a Occidente ayer contra toda injerencia en las elecciones rusas, tras haber sido entronizado por el partido para un tercer mandato presidencial en los comicios de marzo del 2012. Al tomar la palabra durante un congreso de su partido, Rusia Unida, Putin acusó a otros países de financiar organizaciones ONG, es decir, organizaciones no gubernamentales, para influir en la campaña electoral en Rusia. Es un trabajo inútil, dinero tirado por la ventana, dijo Putin ante 11.000 simpatizantes reunidos en el estadio Luzhniki de Moscú. Esto quiere decir nada más y nada menos que, bueno, que se le ocurra a Venezuela, se le ocurra a Irán, se le ocurra a Rusia decir que van a mandar enviados especiales para vigilar las elecciones en Estados Unidos. Imagínate tú. ¿Cómo tú crees? El imperialismo norteamericano se viene acá encima. No, mire, nosotros tenemos que estar conscientes de que es un asunto muy serio este tipo de injerencia que han venido, que no es nada nuevo. Durante más de 100 años de historia nos han venido jorobando con el cuento de que ellos no tienen que venir a dictar nosotros cómo deberíamos gobernar nuestro pueblo y cómo deberíamos pensar. Organizar nuestras elecciones, decirnos hasta quién ganó en las elecciones. No, y así lo hicieron. Y fue el pacto de Punto Fijo y que fue tanta masacre que hubo acá en las escuelas de las Américas, para usted contar. Lo que ocurrió hace poquito en Nicaragua, que hubo la nueva reelección del presidente Daniel, creo que Daniel Ortega, que fue reelecto por más de casi 70% de los votos. ¿Qué hizo la ONG y estos famosos observadores internacionales que fueron a ver las elecciones? A ver, sorpréndeme. Sabotear y armar toda una trifulca para que no se diera el triunfo de Daniel Ortega. Y no es el triunfo de Ortega, es el triunfo del pueblo de Nicaragua. Del pueblo de Nicaragua, el pueblo de los hijos e hijas de San El Diego. Sueño del alba. Exacto. Entonces, ¿qué tú crees que van a hacer estos mamarrachos con el autobús de progreso, el capitalismo popular y Forrest Gump? ¿Sabes quién es Forrest Gump, no? Claro, el niño bomba. El niño bomba, Forrest Gump. Leopoldo, ¿no? López. Sí. ¿Qué van a hacer? Van a la final, como van a salir como con las tablas en la cabeza, van a salir diciendo que esto es fraude, que el comunismo no deja que el pueblo se exprese, cuando el comandante Chávez gane con más del 70% del apoyo de toda la nación, porque lo va a tener, pues. ¿Cómo va a suceder? Otra noticia que tenemos acá es, bueno, una bien democrática, es que Estados Unidos prevé regular el uso de internet. Esto preocupa mucho más todavía, porque hay que hacer un análisis desde nuestro punto de vista. Es que el internet se ha convertido en una de las mejores herramientas para la contrainformación. El internet, las redes sociales que ellos mismos han creado para controlar al pueblo joven, le han explotado en su cara. Se le está explotando en su cara, porque poco a poco la juventud y la gente está empezando a usar internet de forma útil. Está empezando a hacer contrainformación desde su BlackBerry, está empezando a hacer contrainformación desde las redes sociales, y es donde realmente está llegando la punta de la lanza de los cambios que estamos viviendo en Venezuela y en gran parte de nuestra América Latina. ¿Y cuál es el trabajo con esta nueva regulación que están buscando estos miserables para las redes sociales, para internet? Es acabar con esa contrainformación que ha nacido en sus propias narices. Y que no solo influiría en Estados Unidos, sino también en el mundo. Entonces la noticia es lo siguiente. Autoridades de Estados Unidos mantuvieron en debate ayer por separado dos proyectos de ley encaminados a regular y limitar el uso de internet en este país norteño, lo cual podría impactar al resto del mundo. La aprobación de esas leyes implicaría una nueva etapa en el uso de internet, considerada por muchos como un espacio demasiado libre. ¿Qué tal? Bueno, es una muestra más de que aquellos que defienden a capa y espada la libertad de expresión o el libertinaje de expresión, lo que quiere es censurar la voz de un pueblo que de alguna otra manera ha dicho basta. Y bueno, nosotros tenemos que impedir o de alguna otra manera no nos podemos callar ante esta nueva agresión, esta nueva arremetida que tiene el imperialismo norteamericano dentro de su debacle, dentro de lo que es su pobredumbre, para tratar de callar al pueblo consciente que poco a poco ha empezado a usar estas herramientas, como dijo anteriormente, de una forma útil, de una forma que realmente va más allá de simplemente poner una foto en Facebook, de simplemente comentar alguna estupidez, sino se está haciendo política dentro de las redes sociales, dentro de diferentes blogs y diferentes sitios de internet. Mira, una buena y excelente noticia del día de hoy, 28 de noviembre, es que la Telefónica Nacional, es decir, la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela, a partir de hoy comenzó la venta de su nuevo servicio satelital, de la TV satelital, gracias al satélite Simón Bolívar, que fue lanzado hace escasos 2 años, si más no nos equivocamos, que a partir de hoy en las oficinas comerciales de CanTV se estará ofreciendo al público el paquete que incluye la antena receptora de este nuevo servicio satelital de televisora, que además creo que viene acompañado, si mal no escuché, de también internet, una emisora, viene acompañado de internet y viene acompañado de telefonía local. Ajá, a todo cochino le llega su usado, así que bueno, adiós Luz, que te apagaste directichimbo. Sí, se está hablando ya de que una tarifa aproximada de 85 bolívares fuertes mensuales por estos 3 servicios, eso significaría un ahorro increíble en las familias venezolanas, ya que si lo comparamos con este famoso directichimbo que uno paga por el servicio oro, que son 3 paquetes con bastante canales, y llega casi 400, imagínate, si lo pagas en 85, en mi caso, es un ahorro importantísimo. En mi caso personal, no es bueno que hablemos de esto, pero en mi caso hay como 4 o 5 descodificadores de directichimbo, ¿no? Y tenemos todos los canales, el paquete oro, y pagamos alrededor casi de 500.000 bolívares de puro cable. Más de lo que viene siendo una cuarta parte del sueldo mínimo. Ok, ¿qué pasa, pana? Ya basta, parte magallanero, chimbo. Bueno, mira, para completar la información, una de las cosas que dijo nuestro comandante en jefe es que pudiéramos empezar a sacar este tema de la clandestinidad, porque estamos sacando, es decir, con este nuevo logro de la revolución bolivariana, lo que quiere decir el comandante jefe es que prácticamente todo lo que se hace en el proceso revolucionario no se le está dando al pueblo la difusión de lo que se está empleando, lo que se está invirtiendo en todo, en lo social, en la infraestructura. Ya vienen por ahí ya las conexiones del ferrocarril. vienen las para nosotros eso es algo fenomenal, ya que en otros países podrán tener ferrocarriles, pero lamentablemente en Venezuela el capitalismo nos obligó a utilizar autobuses, a utilizar gandolas para llevar nuestro producto. No, nosotros también queremos ferrocarril que anden a 200 kilómetros por hora y que uno llegue a una ciudad que está, que uno en autobús se gasta 5 horas, uno llegue en menos de una hora y media, sería excelente. Exacto. Sobre todo Barquisimeto, ¿no? Sí, sí, sí, estoy enamorado de una flor guerrillera de por ahí, pues. Uy, mira, mira, un evento que se está realizando, se está realizando ya en nuestra ciudad capital con motivo de, bueno, de esa apertura que tiene Caracas para todo lo que es la cultura, para todo lo que es los eventos. Tenemos el tercer encuentro de poetas jóvenes y nuevos artistas de la palabra. Como parte de la recuperación de los espacios de encuentro y esparcimiento cultural en la ciudad de Caracas, nos están llevando a partir de hoy, ya comenzó el día de hoy, en el teatro principal estará el café, se está inaugurando también un café, donde habrá, ya a partir de hoy comenzó a las 6 de la tarde con el anfitrión, es José Leonardo Riera, el camarada José Leonardo Riera, el cual estuvo esta tarde con Caterín Castillo y Carlos Brito. Mañana martes pueden acercarse de 6 a 8, estarán los poetas Luis Alberto Crespo y Maribel Prieto, más Carmen Maracara. El miércoles 30, de 6 a 8 igualmente, estará Yanuba León y Antonio Trujillo. Y el jueves habrá dos actividades, el cual a las 4 de la tarde, jueves 1, estará en lo que es el Café Resistencia Literaria, un nuevo espacio también en lo que es el puente de la Avenida Fuerzas Armadas. A partir de las 4 estarán los poetas invitados, serán el Frente de Poetas Moral y Luce, la Ciudad de Poetas Andrés Eloy Blanco y Carlos Urbina. Después se van corriendo hacia el Café Literario del Teatro Principal, también reinaugurado estos días, de 6 a 8. Estarán Cristel Girado y Gonzalo Ramírez. Y el viernes, en el mismo teatro principal, ahí en plena Plaza Bolívar o Plaza Mayor, como decían esos escuálidos de antes, los poetas invitados serán Roselena Pérez, William Osuna y Andrés Mejía, eso de 6 a 8. Y el sábado es el cierre, si no me equivoco, sí, el sábado es el cierre con de 6 a 8. Estará como anfitrión Adonis Perdomo. Los poetas invitados serán Andrea Betancourt, Jairo Prieto, Patricia Méndez, Isaac Martínez, Marta Toluz, Daguil Ochoa, y estarán con un performance de jamming literario del grupo literario Letras a Litros y la participación musical de Mac Alba de La Raíz Profeta. Sí, no, me invité a ver que si me flipea con eso. Pero pasa que aquí en Caracas no tenemos nada que hacer aquí en esta ciudad, que estamos adoctrinados por el comunismo a ultranza. No tenemos ni concierto. Por ejemplo, el viernes. Bueno, ya te vas ahí por ahí. No, dale, dale. Guíndate por la mata. En la Plaza Andrés Eloy Blanco se está efectuando hoy en día en lo que llaman la Plaza de la Revolución, exactamente al frente, o decir, debajo de la capilla, de la Santa Capilla, está la feria gastronómica, con motivo del encuentro de lo que es la CELAC, que son los países latinoamericanos y del Caribe. Ahí se estará efectuando de 11 de la mañana a 8 de la noche esta excelente feria gastronómica, donde, bueno, habrá música de todas las regiones de nuestra linda Latinoamérica. Pueden acercarse con platos totalmente económicos, altamente recomendados. Ahí está el pana Sergio junto a su querida esposa, novia, nuestra amiga, una chica nacida en Perú, pero altamente revolucionaria. Mira, te iba a decir yo, bueno, lo que te iba a comentar antes que me interrumpiera es que el viernes hay un concierto de hip hop en la Plaza de los Museos, en Bellas Artes. Va a estar un inglés que es un crap, o sea, un tipo que está comprometido con los cambios sociales, que se llama Loopnake, y va a estar Intifada, junto a un cubano ahí, que no me lo he escuchado, y el colectivo de Hip Hop Revolución. Y el sábado, dicen las malas lenguas, no me crean a mí. Basta, calle 13 y buena fe en lo que es los procesos por ahí. Totalmente gratis estos eventos. Bueno, eso todavía es un rumor. Estaremos informándolo a nuestro grupo de Grada Popular en Facebook y o también en Twitter. Obviamente podrán conocer de si es real, si es verdad que vuelve estas magníficas bandas como son Buena Fe y Calle 13 junto a la Sinfónica Simón Bolívar. También queremos invitar para los que están allá en Los Teques que este miércoles 30 de noviembre a partir de las 3 de la tarde el Instituto de la Cultura de Huaycaipuro nos invita a la segunda exposición de pintura insurgente artistas plásticos. Benavides Núñez, habrá canto, teatro y poesía en la Casa de la Cultura Ali Landaeta, en la organización Cecilio Acosta, en El Paso, Los Teques, Estado Bolivariano de Miranda. Bueno, esos son los eventos, más el ciclo de cine que siempre lo anunciamos acá, el cual se organiza totalmente en la calle a partir de las 6 de la tarde. Comenzó hoy en Altagracia con una película llamada Una Navidad Muy Prendida. Y mañana martes estará en Caricuao, en la calle del Liceo Rafael Quinán, con la película Pedro y el Lobo, en Santa Teresa, el mismo martes, en la Plaza La Concordia, Una Navidad Muy Prendida. El miércoles en San Agustín también se repetirá esta película, Una Navidad Muy Prendida, en Parque Central, al final de la avenida Lecuna. En nuestra parroquia 23 de enero estará en el bloque 29 y 30 la película Eragon. El jueves en San Agustín, Marín, Una Navidad Muy Prendida. En Antímano, en Carapita, en la Gran Parada de Triunfadores, Pedro y el Lobo. Y el viernes en San Juan, el Guarataro, avenida José Ángel Lamas, Pedro y el Lobo. Y el sábado en San José, en la tercera calle de los Cujicitos, Una Navidad Muy Prendida. Y finalmente en la Ciudad Caribe, una nueva ciudad o una nueva urbanización que está, creo que en los límites de la parroquia Sucre, por allá casi llegando a La Guaira, en la calle de la cancha Terraza B, Pedro y el Lobo. Así que acérquense, más información, www.gdc, de Gobierno de Distrito Capital, abreviado, .gov, con B alta, obviamente, de Gobierno Bolivariano, .be. Sí, así mismo es, eso es cultura, poesía, cine independiente. También tenemos otro evento, pero lo vamos a anunciar un poquito más tarde. Tenemos lo que un foro de debate. Ajá. Sobre la eutanasia y una apertura para enseñarte cómo se debe debatir, cuáles son los puntos que se debaten. Esto es gracias a Agora Debate, que está en la UCB, y a otros grupos que siempre nos hacen el aguante en el grupo y nos invitan. Esos datos se los daremos en un momentico, ya que la tecnología nos está matando. Mira, ¿te parece si escuchamos? No sé, no veo al público. Sí, está ahí. está ahí, para algo le dicen público. Mira, ¿te parece si escuchamos una entrevista que le sacamos al vocalista de la banda de thrash metal Rattengift con un 2x1? Así que bueno, esto es un 2x1 de Rattengift y una entrevista que le sacamos al vocalista. Así que llévatelo, papá. Los medios de comunicación capitalistas, a través de su mentira, han logrado darle una cara satanizada a todos los revolucionarios de la historia. Iris Ramírez, venezolano, ha sido víctima de estos ataques mediáticos. Lo apodan como el Chacal, lo acusan de terrorista sin tener pruebas concretas. La derecha ha de temerle. Hoy en día está secuestrado por el Estado terrorista francés, recibiendo maltrato físico, sin derecho a una defensa. Los magistrados de Venezuela, como Nicolás Maduro, se hacen la vista gorda, teniendo como obligación pedir al Estado francés la repatriación del camarada Iris Ramírez. Soldado marxista, internacionalista, guerrero por la libertad de Palestina, perseguido por agentes de la CIA, difamado como un perro en el cine imperialista, hombre juicioso y revolucionario, combatante de batalla en contra de la calle. Los rebeldes en Palestina siempre seguirán allí. Destruyamos al Estado israelí. Camarada Iris Ramírez, con el puño en alto, se le han atribuido muchos atentados, pero ninguno ha sido demostrado. El Estado terrorista lo tiene secuestrado, igual que todo revolucionario. En Guantánamo también es secuestrado. vida y repatriación. Para vivir la vida y repatriación. Para vivir la vida. Para satanizar, para manipular. Es acusado de ser un terrorista. Cadena perpetua por enfrentar imperialista. El canciller venezolano Nicolás Maduro. Los ojos han cerrado. Radicalización de la revolución. Radicalización de la revolución. Repatriación. Para Iris Ramírez. Repatriación. Para Iris Ramírez. Repatriación. Para Iris Ramírez. El vocalista de la banda de thrash metal comunista Rattenkind, y nos encontramos en lo que es una concentración en apoyo y solidaridad con nuestro comandante Carlos Iris Ramírez Sánchez. Me gustaría que nos contaran un poco qué es lo que está viendo acá como joven militante y como cuadro político. Bueno, un saludo a toda la gente que escucha la emisora, y bueno, estamos aquí en, al frente de la Cancillería pidiendo y exigiendo al canciller venezolano Nicolás Maduro que eche mano a la repatriación del camarada Iris Ramírez, un venezolano nacido en el estado Táchira, que se fue a las tierras palestinas a luchar contra el imperialismo yanqui, contra el imperialismo sionista, y fue secuestrado por el estado terrorista francés sin derecho a una defensa. No tiene derecho a abogado, está secuestrado por el estado terrorista, y el estado venezolano le estamos exigiendo que pida su repatriación. Aquí estamos frente a la Cancillería, una manifestación junto a la Juventud Comunista de Venezuela, junto a Vladimir Ramírez, hermano de Iris Ramírez, y está el Movimiento Brisa también, haciendo sus acciones para pedir la repatriación del camarada Iris Ramírez. La importancia del camarada Carlos, el comandante Carlos, para todos los jóvenes venezolanos, especial para nosotros, quienes asumimos la lucha de clase día tras día. Bueno, principal, lo primero que le voy a decir es que Iris Ramírez es un ejemplo para todo militante de la Juventud Comunista Venezolana, ya que él aún se considera parte de la Juventud Comunista Venezolana, y nosotros como revolucionarios y como venezolanos que respetamos la soberanía nacional, pedimos su repatriación y que sea juzgado aquí en Venezuela, que busque las pruebas, que no hay pruebas concretas, y busque sus testigos y que sea aquí juzgado como lo dice la ley legalmente. Sabemos de que dentro de lo que es el colectivo de Rattenkind hay un par de canciones, uno que se llama Guerrillero, que ahorita me vas a hablar de eso, pero primero háblame sobre el tema de Illich y la necesidad de, con la música, la artillería, especialmente llevarlo a los jóvenes. Bueno, nosotros nos vamos por un movimiento musical que es denominado thrash metal, pero hacemos un thrash metal no alienado, hacemos un thrash metal que no le canta a cerveza, no le canta a las mujeres, no le canta al sexo, a la droga. Hacemos un thrash metal de convicción revolucionaria, un thrash metal para el pueblo, un thrash metal para el pueblo venezolano. Y bueno, este tema Iris Ramírez es una muestra de nuestra convicción revolucionaria, y bueno, nosotros tenemos este tema también por hacer denuncia a la Cancillería venezolana para que ponga mano dura y haga su trabajo como debería hacer, respetando la soberanía nacional de este venezolano que está secuestrado en Francia. Mira, también sabemos que tienes un tema que se llama Guerrilleros, y el pasado viernes cayó en combate el camarada Alfonso Khan, miembro de lo que fue es la FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Me gustaría, como joven, como cuadro político, que nos diga la impresión de este hecho y quién nos deja Alfonso Khan a nosotros como futuro. Bueno, primero que nada, nosotros, la banda Rating Crew, defendemos y apoyamos a la guerrilla FARC, Fuerza Armada Revolucionaria Colombiana, Ejército del Pueblo. Criticamos de que la guerrilla no la va a acabar matando las cabezas, como fue Raúl Reyes, como fue Alfonso, como fue el camarada Cano, y como pasó también con el camarada llamado el Mono Jojoy. El Estado colombiano cree que matando las cabezas de la revolución colombiana, cree que va a acabar con la lucha, y más bien lo que está haciendo es que la lucha se incentifique en contra del Estado burócrata burgués que está mandando hoy allá en Colombia, el hermano país. Y bueno, y con este tema guerrilla, damos un sentimiento para todas aquellas personas comunistas, revolucionarias, que apoyan a la FARC y apoyan a las guerrillas revolucionarias marxistas, leninistas, que se encuentran hoy en día en el mundo entero. Y bueno, sin más nada que decir, que un saludo a la radio Acción del 23, a la radio Acción del 23, a los camaradas del 23 de enero, a todos los camaradas en todo el mundo entero, y que escuchen, ya que a través de la música se puede llegar a todo el planeta y a todo el mundo, y es un medio de comunicación para utilizarlo y no desaprovecharlo. Que importa la víctima del sur, ¿no? Que viva la FARC y que se juega ahí un destino en el sur. Esto es Grada Popular, partiendo calle junto a los juventud comunistas, junto a las diferentes expresiones del movimiento continental bolivariano, reivindicando al camarada, al comandante Carlos. Llévatelo, papá. Reformas y su disfrazada paz. Así mismo es. Alerta, pueblo obrero. Alerta contra el fascismo. Alerta, pueblo obrero, a defender al comunismo. Eso que escuchaba anteriormente era un 2x1 de la gente de Rattenkraut. Thrash metal rojo, thrash metal subversivo y comunista desde las tierras carabobeñas. Y una pequeña entrevista que le pudimos sacar a su vocalista, que lleva nombre con Ariel, si mal no recuerdo, donde de alguna u otra manera nos muestra la postura de la juventud subversiva ante la realidad que nosotros vivimos y cómo esta juventud quiere profundizar este proceso de cambio hacia una radicalización de lo que es la revolución bolivariana, porque solo avanzando, dejando a un lado los errores de la Cuarta República, es que vamos a poder llegar a ser realmente libres. Escuchamos el tema solidaridad con el camarada Iris, que se llama Repatriación para el comandante Carlos. Y seguidamente, luego de la entrevista, escuchamos el tema Guerrillero, dedicado obviamente, como ellos bien lo resaltaban en aquella entrevista, al pueblo levantado en armas. Sí, señores, bueno, repetimos nuestro punto de contacto: 0412-736-0577 o el teléfono de cabina, que es 0212 830-2819 de esta tu emisora Al Son del 23, la cual está ubicada en la parroquia 23 de enero, exactamente en la calle La Cañada, donde está la casa de encuentro Freddy Parra. Ahí en nuestra casa de encuentro bolivariana Freddy Parra podrás encontrar el infocentro, el mega infocentro Ramón Ismael Ramos, el cual tiene más de 60 máquinas totalmente gratis para toda la comunidad La Librería del Sur, donde podrás conseguir en los mejores precios libros que en otros lados obviamente te cuestan un montón de dinero. Hablando de libros, tenemos que recomendar que visiten larosablindada.org. Es una página de contrainformación donde puedes conseguir bastante material en PDF. Y en los últimos enlaces que han colgado esta semana fue que colocaron el manual de la FARC para principiantes. Está totalmente gratis para que se lo descarguen ahí. Un libro que tiene un costo en la calle, en algunos eventos se puede conseguir, de 50 bolívares fuertes. Un libro así como fue en su momento Marx para principiantes. Tenemos también lo que es la FARC para principiantes, para que, bueno, de alguna otra manera a ese pueblo le sea un poco más fácil entender el proceso colombiano y por qué estos compañeros. Repite la página, por favor. Rosablindada.org. Dale, pues. ORG. En el enlace de los libros vas a conseguir lo que es la FARC para principiantes, señores. Así que es un libro totalmente recomendable para que poco a poco se vayan empapando lo que es la lucha colombiana y entiendan de una vez por todas que la FARC son la única esperanza que tiene ese pueblo colombiano para seguir adelante. Bueno, también tenemos la información que tenemos en el periódico Ciudad Caracas acerca de que se llegó ya a 100.000 viviendas en lo que es una meta para el gobierno revolucionario en lo que es la gran misión Vivienda Venezuela. Como recordarán ya todos los usuarios y usuarias de Al Son de 23, esta misión Vivienda Venezuela fue creada a raíz de los damnificados que ocurrieron en noviembre y diciembre de hace escasamente un añito. La meta, obviamente, de 65.000 familias. Imagínense ustedes, si eso lo multiplican por 5 personas por familia, estamos hablando de 300, un montón de gente. 325.000 personas que quedaron sin hogar. El gobierno revolucionario está haciendo esfuerzo rescatando varios espacios de la ciudad de Caracas. Estamos hablando, cuando decimos rescatamos, bueno, hay varios galpones que están inhabilitados o ya no están en funcionamiento y donde se están realizando todos estos hogares, donde, obviamente en apartamentos para vivir verticalmente, hacer de la ciudad ahora puros ascensores. Bueno, no está mal, ¿no? No, pero lo importante es que de alguna u otra manera el gobierno bolivariano, viendo un poco lo que es la profundización de las políticas del Estado, llevando más allá de esa gota de petróleo al pueblo, como nunca antes se había hecho, está reivindicando a esa gente que vivía en condiciones no aptas para la vida, a esa gente que fueron marginados, a esa gente que fueron totalmente renegados a vidas de riesgo por lo que fueron las malas políticas de la Cuarta República, que hay que ser autocrítico también, había muchos errores que aún hoy por hoy no se han sustentado. Pero... Sí, de hecho hay unas cuantas invasiones en lo que es el mismo Lice, detrás del hospital de Lice. Exacto. Hay varias invasiones a nuestro parque, a nuestro principal pulmón, que es el Ávila. Exacto, entonces son errores que poco a poco sobre la marcha tenemos que ir soslayando, ¿sí? Bueno, ir solucionando sería solucionando, la pregunta, sería la frase, la palabra ideal. Mira la... Pero para terminar y cerrar y darte chance ahí que leas lo que tienes ahí preparado, nosotros para poder solucionar todos estos errores que hemos que se presentan en el seno de la Revolución Bolivariana, así como el gravísimo error del secuestro al camarada Julián Conrado, tenemos que tener conciencia de clase, señores, porque como siempre lo decimos en este programa, solo dependiendo del desarrollo de nuestra conciencia garantizamos realmente el futuro de la Revolución Bolivariana. Otra más. El futuro de la Revolución Bolivariana. Solo dependiendo de nuestro desarrollo como cuadro político es que vamos a realmente defender este proceso de cambio que no se que se defiende más allá de los votos. Tenemos que entender eso, más allá de la politiquería o cualquier otro concepto que se le pueda dar. Excelente disco de Guarapita. Sí, hay que ponerlo para la semana que viene. Politiquería. Entonces nosotros acá tenemos que estar claros que somos muy pocos los que vamos a estar rodilla en tierra cuando los marines vengan, cuando los gringos nos vengan a invadir. Porque cuando el barco está lleno de agua es que las ratas empiezan a saltar, y bueno, ahí es donde vamos a ver las verdaderas caretas y quiénes tenemos al frente y quiénes estuvieron siempre echando vaina dentro del proceso bolivariano. Bien, decíamos que el día de ayer se entregó la vivienda número 100.000 de lo que es esta gran misión vivienda, y la afortunada compatriota llamada Carmen Elena Díaz es la beneficiaria, la cual se le entregó su vivienda en Turmerito. Esto fue vía satélite desde Miraflores a Turmerito. Bueno, el presidente entregó esta casa número 100.000, con una meta, si no me equivoco, de 157.000 casas. Todavía le restan 57.000 casas por concluir. Ya vemos que la meta ha superado el... Se podría decir los tres tercios, ¿no? El 66%. Sí. Dentro de los mismos, de las mismas trabas que se aparecen. El 75% vendría siendo. Porque si tenías estipulado 157.000 casas y has construido 100.000, bueno, realmente es un esfuerzo magnífico, porque hoy en día en Caracas, aunque usted no lo crea, está escasa la cabilla, escasa el cemento. Están escasas muchas cosas, porque no sabemos por qué se esconden los medicamentos o por qué faltan. Misterio de la ciencia. ¿Vale? Un misterio de la ciencia. Sí, misterio de la ciencia y un par de cerdos que hay que darle matar y leer un sábado a esto. No estoy llamando a la violencia, ni mucho menos, sino que el pueblo se cansa. Sí, como lo que ocurrió el pasado sábado, si no me equivoco, el viernes, donde fueron incautados... en el mercado de Quinta Crespo, varios locales, toneladas y toneladas de leche en polvo, de azúcar, de café, todo lo que está escaso, productos que entraron regulados dentro de lo que son la nueva ley de costo, están regulados porque es un producto básico, y vemos que estos especuladores, estos mercenarios al servicio del capitalismo, juegan con nuestro pueblo de una manera desalmada, como lo decimos bien al principio. Y el llamado, señores, a la organización del pueblo obrero. Y si alguien sabe dónde tenemos, dónde tienen metido alimentos de uso básico, denúncielo, señores. El pueblo se tiene que organizar. No es que vamos a entrar con full patada, aunque deberíamos, a llevarnos todo lo que esté ahí adentro. Pero lo que sí llamamos, señores, a la conciencia, y que no dejemos que estos individuos, estos miserables vestidos como personas, nos roben nuestros alimentos ni nos siguen saqueando el bolsillo, porque ese es otro. Como están escasos los productos, agarran con un marcador, le ponen un aceite que vale, qué sé yo, 5.000 bolívares en un abasto cualquiera, y te lo clavan en 15. Sí, la verdad es que la especulación acá en Venezuela es enorme, y lamentablemente, bueno, hay que hacer algo. O si no, bueno, como dice Richard, justicia popular. Como también deben tomar, abrir los oídos la gente de Corpoelec, ya que el alumbrado público, tanto en la calle Sonrisa de los Magallanes de Catia, ¿sabes dónde queda Catia, no, señores de Corpoelec? Ahí en los Magallanes de Catia, en la calle Sonrisa, tiene ya 2 semanas sin alumbrado público. Llamado Corpoelec, así como también en La Cañada, la calle principal de La Cañada, en esta, nuestra parroquia, el 23 de enero, no hay luz pública o alumbrado público. Así que póngase las pilas, señores de Corpoelec. Y un llamado que nos hacen aquí de parte de los familiares y también los pacientes del servicio de pie diabético que se realiza en la Clínica Popular del Valle y Lebrun en Petare, así como en el Hospital Militar de Caracas, porque desde hace más de 2 semanas está faltando el medicamento cubano Everpro, el cual tiene un beneficio que es el de hacer cicatrizar mejor las heridas de los pies diabéticos. Así que la señora ministra María Eugenia Saer, por favor, se ponga a la orden para solucionar este tema, ya que muchos de los pacientes, estamos hablando, por lo menos en pie diabético del Hospital Militar, estamos hablando de 100 a 120 pacientes diarios. Exacto. Que 2 o 3 doctores cubanos se parten las manos, se parten las manos desde las 8 de la mañana, a veces hasta las 9 de la noche, en un consultorio, a veces ni almuerzan, para atender tanta gente. Eso es otro llamado también y otra crítica que hay que hacer a la ministra, para que abran por fin un hospital de pie diabético en Caracas. Hay demasiados pacientes, como un doctor, como 3 doctores pueden atender, y a veces 2 doctores atendiendo a 120, a 100 personas. Y los médicos, una pregunta, ¿y los médicos integrales que están haciendo en el seno de la revolución, dónde están? Sería el colmo que también los padres se nos estén yendo para las clínicas privadas. Así de sencillo es. Entonces el llamado, señores, es a enseriarnos, el llamado es a comprometernos más con los pequeños detalles, que porque quizás la señora no lo ve como importante, pero para una persona que sufre eso, para una familia que tiene este karma, vamos a decirlo así. Y es un karma, ¿y qué? Porque tienen que pasar a veces hasta 4 y 5 horas metidos allí esperando que los llamen para la cura. Es algo vital. Entonces nosotros acá, una revolución es garantizar el nivel de vida de una persona y que esta persona lleve una vida digna. Entonces nosotros tenemos que hacer hincapié en lo que es la salud, más que todo. Tenemos que empezar a trabajar realmente más allá de nuestros propios errores, porque es imposible que haya 5 o 4 médicos para atender a 100 personas, porque 3, a veces 2. Exacto, porque digo que es imposible, porque este médico, por más buena fe que lo haga por corazón, ya al momento que tienes más de 5 horas trabajando, el nivel de concentración, el nivel de atención que debe tener por cada paciente no es el mismo, porque tiene más de 5 o 6 horas en lo mismo. Y el estrés es enorme. Y el nivel de estrés puede ser lo mismo. No, aparte puede ser que no come bien. Exacto. Y entonces no son. Y este tipo de cosas lo que hace es retrasar el proceso de recuperación de un paciente, porque no es atendido como es debido, y no es por culpa del médico. Es por culpa de unas malas administraciones que se están llevando, que no están prestando el servicio que se debe prestar, ni la atención que merece el pueblo. Entonces, una revolución, señores, se hace con crítica, pero sobre todo con autocrítica, y sobre todo planteando soluciones a los problemas que vivimos a diario. Entonces, el llamado a eso, y como estamos haciendo un llamado a la ministra, ya llamando a todo el mundo, vamos a hacer otro llamado a nuestro canciller, a Nicolás Maduro, a un llamado al Estado venezolano, a que apoyemos al camarada Julián Conrado y le demos un asilo digno, un asilo político a este guerrero de Bolívar, a este cantor, porque no podemos seguir, porque revolución no entrega revolucionario, y no podemos seguir entrevistando a jóvenes luchadores, porque una persona que lucha por su pueblo tiene joven el alma, por más años que éste tenga, al gobierno de las fosas comunes y los falsos positivos. Vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Cultura Neruda, una banda de hip hop nacional que le dedica un tema a Julián Conrado. Este es pura dinamita, señores, porque nosotros estamos rateados con la lucha bolivariana, y si quieres que vengan, nos extraditen. Así que llévatelo, pulga. Atención, atención, mucha atención.

el taller de debate. Así que acérquense a la UCB, a la Escuela de Estudios Políticos, este jueves primero, de 1 a 4 de la tarde, ya que se estará con un costo mínimo, una inversión de 50 bolívares. Te enseñarán a cómo debatir y cómo afrontar un debate, obviamente, no como ese que hicieron a la oposición estos días en Venenovisión, donde lo que hicieron fue ridículo, prácticamente. Y esas cosas no las veo por eso. El jueves 1 de diciembre, de 1 a 4 de la tarde, en la sala de lectura de la Escuela de Estudio Político, 50 bolívares la inversión. Y después el viernes a las 2 de la tarde, de 2 a 5, en el aula 3 de Derecho. Se estará entregando material y certificado de asistencia, así que acérquense. Las inscripciones serán el lunes 28, martes y miércoles, frente a la Escuela de Estudios Políticos Administrativos. Pues los contactos son en el Facebook, busquen Agora Debate UCB, el grupo, obviamente. El correo es agora.debate.venezuelaabreviado@gmail.com. Eso lo puedes conseguir en nuestro Facebook para que no te enredes, Grada Popular. Ahí está todo pegadito. También los panitas de Agora Debate UCB y la Cátedra Libre y Voluntariado de Derechos Humanos invitan al evento Eutanasia Tela de Juicio. Es una cátedra libre y el voluntariado de Derechos Humanos, el grupo Agora Debate. Te invitan a este evento, la cual se debatirán los puntos de vista médico y jurídico de la eutanasia durante dos eventos fundamentales: el Cineforo Eutanasia, el lunes 5 de diciembre a la 1 de la tarde en el aula 6 de la Escuela de Derecho, con la película a proyectar es la biografía del doctor Muerte. El debate de la eutanasia es seguidamente la película, que dura apenas 30 minutos, mismo miércoles, pero en la aula 17 de Derecho. Los participantes son los estudiantes de Derecho y la Escuela de Medicina, el jurado son los profesores de estas dos escuelas. Les recordamos también que en la Plaza Andrés Eloy Blanco, hoy llamada Plaza de la Revolución, donde está el comando de Lina Ron, está la feria gastronómica, la cual puedes disfrutar de diferentes bocados, diferentes comidas de los países latinoamericanos. Esto es a raíz de la CELAC que se está organizando en Caracas, así que acérquese, que esto es de 11 a 8 de la noche. Mañana va a ver si me acerco por allá, porque ahí están los panas que están deleitándose allá con la comida peruana. Vamos a ver si hay ceviche. Vale. Bueno, los resultados del fútbol profesional venezolano: el día viernes 25, Aragua Fútbol Club empató 1-1 con el Real Sport. El sábado 26, Monagas le ganó 2-0 a Carabobo, palo abajo. El domingo 27 se enfrentaron Deportivo... No, esto no está bien. Esto está mal. Esquivel, ¿qué pasó? Ni siquiera lo que más le puedes pagar para que te actualice la página. Es verdad. Está choreándote los reales. Esto le puede echar la culpa a Esquivel. Es que todo, como todo en este país, es culpa... No ha actualizado la página. Como todo en este país, según los escuálidos, es culpa de Chávez. No, todo en el fútbol nacional es culpa de Esquivel. Y tenemos así mismo. Bueno, los resultados del fútbol profesional. Ayer los resultados más sorprendentes fue que el Tucanes de Amazonas goleó 5-1 a Estudiantes de Mérida. El Caracas Fútbol Club empató 0-0 con Lara en un llenazo en el Estadio Metropolitano. Increíble, 43.000 espectadores. Las imágenes hablaban por sí solas. Lo vimos obviamente por el Canal 2 TV. Y bueno, otros resultados: hay un juego suspendido ahí donde Minero estaba ganando 2-1 a Lanzuate, que si más no me equivoco. Y Minero lo que está buscando a la punta de este torneo también. Sí, está peleando. Lo cito, el caso es que se mantiene la punta del Club Deportivo Lara con 32 puntos, le sigue el Caracas Fútbol Club con 30, más atrás está el Deportivo Petare con 26, ¿cómo se llama? Los Escobaris Boys. Después viene Mineros con 25, Deportivo Tiki con 24, y en el fondo, en la fosa común, están Estudiantes de Mérida y Carabobo. Queremos agradecerle a los panas de radioatómica.com.ar, quienes nos retransmiten los días jueves a las 11:30 hora venezolana, y por allá como a la 1 de la mañana el día viernes. También agradecerle que los viernes nos retransmite la gente de Radio Aire Venezuela a través de sus blogs podcasts. radioairevenezuela.blogspot.com a las 8 de la noche los días viernes. Los miércoles nos retransmite la gente de Estación 29.com a las 8 de la noche, y los días martes, es decir, a partir lunes, a partir de la medianoche. Los lunes a las 11 de la noche en Venezuela, nos pero a las 12 y a las 30 minutos del día martes nos retransmite Radio Necarapa. Aquí les mandamos un saludo, un abrazo fraternal al Fari, al Gaitero del Tren y a todos los que hacen posible esa radio. Radiocarapa.com.ar. Mira, una pregunta. Nación Integradora de Carapachay. Para que tú me pediste un tema que hablara de la del abuso de curas a los niños. Bueno, porque hoy estaba hablando con un compañero ya adulto y me contó una anécdota de esas, que en su región donde es de a Mérida, ajá, vio un caso de eso. Sí, no, pero más o menos, ¿qué te dijo? No se puede decir. Bueno, sí, resume, una niña de 10 años, ya, no se puede decir. Bueno, mira, una de las muestras más, sí, se la bajó el cura. Y lo peor, que todo el mundo, eso es un secreto a voces, y seguro no fue denunciado y el tipo sigue abusando. Se puede decir que los caraquitas están llevando palo. Ah, bueno, dale, bueno, cuéntame. Mira, entonces para terminar, vamos a escuchar un tema que nos dice: yo solo creo en cristianos antivaticanos que pintan a Cristo con un Kalashnikov en la mano. Es un tema de Hassel para el día de hoy. Y te vamos a dejar con Javier Sabina en los créditos. Ya no tengo nada más que decir por el día de hoy. La verdad, se nos olvidaron. Y bueno, más importante. En la conducción de esta estación, tu emisora Al Son de 23, está el licenciado Juan Contreras. En la coordinación general, Guadalupe Rodríguez y Fran León. Y en la coordinación de producción y contenido, José Pérez. En los controles, quien estuvo como siempre, Giovanni Rivero, alias El Pulga, Alto Magallanero. Y bueno, y recuerda que Cristo te ama. Y Chávez también. Disponga usted de la cámara, señor Pulgacito. Que hay imágenes terribles de abusos incluso a bebés, a niños muy pequeños. Más de 400 horas de pornografía infantil que atesoraba el clérigo de la Orden de San Viator. Incluso les llegaba a penetrar con objetos porque, según él, esto le producía desahogo sexual. No solo eran niños, eran además huérfanos, pobres y sordomudos. Se deciden a contar los sórdidos recuerdos de una historia que, de confirmarse, supondría uno de los mayores escándalos de pedofilia para la Iglesia. Manipularon la figura de Cristo hasta extremos, en el que lo fusionan con Rockefeller, la avaricia enfermos. Sin más Dios que el dinero, encima quieren dar lecciones de moral, deberían explotar y así probar el cielo. Anhelo su fin como un imperialista, el de Gaddafi. Combatirlos no es fácil, un pasionista, los peores nazis. Benedicto sabe de qué hablo, el ojo que todo lo ve. Marginan a los misioneros porque ayudan a los pobres. Pero la ayuda no debe ser a cambio de rezar, no. Y para morir rodeado de ángeles, no es solidaridad de verdad. Sectas unidas, desde los Opus a mormones. Todo por su poder, que no esperen que los perdone. Aquí no hay otra mejilla que valga, enfrento su cruzada. Con palabras empíricas que su hipocresía desenmascaran. Colegios privados, Navidad, hasta nada confesional. El obispo se lo monta con el rey y nace el Mesías del mal. Se tomaron muy a pecho lo de la costilla de Adán. Por eso dejan a la mitad del planeta en los huesos. Pero que no falte el oro en sus rituales enfermizos. Curas, pedófilos y esquizos, sangre inocente bendecidos. Solo respeto a cristianos antivaticano que pintan a Cristo con un Kalashnikov en la mano. Dispuesto a defender a los pueblos oprimidos y a los olvidados. Eso es lo que fue en todo caso, no el amo de un cole privado. El elitismo y el racismo son el colmo de lo kafkiano. Ronco Varela, sal del armario, sácate el crucifijo del ano. Los pilares de esta sociedad están tan podridos que ateos se casan por la iglesia y bautizan a sus hijos. ¿Cuántos homosexuales en el franquismo os hicisteis párrocos? Así nos encerraban y os hacía ricos Franco, ¿no? Puto escándalo, acábalo, venga amado yo con la Biblia. Es tan macabra que el mismo Lucifer sentiría envidia. Necesitáis un exorcismo, sois el puto diablo. Racistas, elitistas, avariciosos, mentirosos, ladrones, pecadores, pedófilos, homófobos, necesitáis un exorcismo. Machistas pretenden joder la libertad de la mujer. Basura, ella abortará si quieren, ¿qué coño te quieres meter? Si jamás la has metido en uno por tu celibato absurdo. Así estáis depilados, vais contra la evolución, porque con evolución no tenéis futuro. Pongo cianuro en tu copa de vino, compártela con Aznar. Viviste cretino ciudadanos con necesidad de creer que se van a salvar. Puteros capitalistas yendo con la familia a misa, pero la cruz de Jesucristo no tenía forma de visa. Mucho hablar de familia y estáis toda la vida sin más pareja. Qué fantasías enfermas, ni Dios se cree que reprimís. Venga, metís en bolsa, falsos como la generosidad de Bill Gates. Sois la cara amable del Club Bilderberg, nunca lo diréis. Siempre apoyando dictaduras genocidas de derechas, haciendo el juego la CIA, anticomunistas de mierda. Cuando Jesús hubiera estado antes con Lenin o Stalin, que con Pinochet es obvio, llevarán al Capitolio a Sarah Palin. Mientras hablan de ayudar al prójimo es el peor timo. Cardenales se masturban con cadáveres de niños palestinos, o llevan rosarios del cuello hasta cerdas como Paris Hilton. Si viera este circo, hasta la Virgen María se liaba a tiros. La iglesia tiene el mismo poder que la Edad Media. Digo más, ahora usan más medios para manipular al personal. Antes te quemaban en la hoguera, ahora te roban impuestos, montando fiestas de la JMJ a costa de recortar derechos. No sé cómo nos explota esto, la policía los protegía mientras golpeaba a quienes sacábamos el culo de su orgía. Parece mentira que estemos en pleno siglo XXI. No lo asumo, padre Marx, libérame de este absurdo. Líbrame de este absurdo. Esto es un psiquiátrico colosal. Cuánto católico y qué poco monal. Estáis poseídos, necesitáis un exorcismo. Sois el puto diablo. Elitistas, pedófilos, homófobos, racistas. Está en la cama con otro monaguillo. Ambos están desnudos. El cura obliga al joven a mantener sexo oral con él.